se toca. Cenizas que en el río bajarán, vuélvanse de roca. Labio caminante, todas esas lágrimas, vuelve la diamante. La hora pulenta.